Bueno, el silencio. La Biblia, en la Biblia encontramos muchas invitaciones al silencio, muchas. Por ejemplo, escucha Israel. Muchas veces se dice, escucha Israel. Escucha, hija mía. Ojalá escuchéis hoy su voz. Israel, no me has escuchado. Has cerrado tus oídos a mis palabras, etc. No les doy la cita a todos porque después de aquí lo van a encontrar. Dios habla para que le escuchemos. No hay otra razón. Es muy feo cuando Dios habla para que le escuchemos. Él quiere ser escuchado. No para que le hable, no para que le hablemos siempre. Él quiere ser escuchado. La iniciativa del amor es de Él, pero también la iniciativa de la comunicación es de Dios. Dios se comunicó con el hombre, no el hombre con Dios. Y siempre inicia la comunicación Él con nosotros, siempre. Entonces hay que dar su espacio al Señor. Y lo primero que hay que hacer para poder escucharle es el recogimiento, como bien sabemos. Santa Teresa escribía una vez diciendo esto: jamás supe qué cosa era orar con satisfacción hasta que aprendí a recogerme. Miren qué interesante, está haciendo un reconocimiento de toda su vida sobre su oración, que la especialista en oración dice así: jamás supe qué cosa era orar. ¡Qué bárbaro! Santa Teresa, maestra de oración. Jamás supe qué cosa era orar con satisfacción hasta que aprendí a recogerme. Ustedes ya saben lo que es el recogimiento, se los he dicho, ¿verdad? No es posible escuchar a Dios, que llama suavemente y con discreción desde la esencia del alma tan íntimamente al hombre, si éste está plagado de ruidos y aullidos. Hay que acallar el interior, aquietarlo, serenarlo, pacificarlo, para oír y sobre todo escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Escucha, Israel. Uno oye muchas cosas. Recién sentí que alguien tosió, por ejemplo, pero muchas cosas. Pero yo escucho lo que quiero. Es decir, escuchar es poner atención a lo que estoy oyendo. Porque escucho muchas cosas, pero solamente presto atención a lo que quiero. Entonces, escuchar es solo de una persona espiritual. Los animales no escuchan, los animales oyen. Los animales no miran, solo ven. Mirar también es aplicar el entendimiento a lo que yo estoy viendo. Por eso le llamo mirar. Estoy mirando. Si no, solamente es ver. Yo veo un montón de cosas, pero solamente miro lo que quiero. De todo lo que veo, miro lo que quiero. Lo mismo aquí pasa, ¿eh? Oigo muchas cosas y escucho lo que quiero. Por eso una madre le dice a su hijito: no me estás escuchando, aunque sabe que le está oyendo, pero no me estás escuchando. Es celoso el Señor de estas cosas, porque es la esencia del amor, esa comunicación. Mira que estoy a la puerta y llamo. Hay que estar atentos. Muchas veces en nuestra cabeza, si nos descuidamos, anidan las cotorras, los pericos. Una serie de pensamientos que no advertimos que están fluyendo. ¿Cuántas veces no me di cuenta y la cantidad de cosas que estaba pensando? ¿Pero por qué no te das cuenta? Porque no te recoges, porque no disiernes, porque no estás atento a las emociones. Pero hay mucho, estabas hablando contigo mismo hace una hora y no te dabas cuenta. Estabas pensando enojado con tantas cosas y no te dabas cuenta. Estabas ahí re enojado, ¿no te dabas cuenta? No, no me daba cuenta. Bueno, para que te des cuenta, vamos a mirar, vamos a escuchar, vamos a hacer silencio interior. Hasta en los pucheros anda Dios, decía Santa Teresa. Lo podemos encontrar en todos lados cuando está ese silencio interior, ¿no? Por eso hacemos silencio externo, porque es una ayuda para el recogimiento. El silencio externo no es todo, es material, que es lo formal. Lo material es el silencio externo. Lo formal, si falta lo formal, lo material no sirve para nada. Si yo acá hago silencio, nada más, no me dice nada eso. Porque a nadie le gusta hacer sí, ¿para qué? O sea, lo material es el silencio, lo formal, el silencio exterior. Y lo formal es el silencio interior, es aquietar mis potencias, es adentro de mí. Si yo no hago eso, el silencio no tiene sentido. Es difícil el silencio interior, pero hay que ejercitarlo. A veces es un capricho que domina, ¿no? No lo puedo sacar. Un gusto exagerado de algo, un interés, algo interesado que llega a mí. Se percibe algo como que está esclavizado a un pensamiento también, puede ser. Algo inquieta la libertad. Todo eso tenemos que ir sacando del interior, con paciencia, ir arrojándolo del corazón para que se instale el Señor, para que se instale el silencio. El silencio interior es la acústica que hace oír, es la acústica que hace oír y resonar también la voz de Dios. Un corazón amorosamente silenciado es un corazón limpio. Un corazón amorosamente silenciado es un corazón limpio. Es decir, sin intenciones torcidas, interesadas o malas. Es capaz de reflejar como un espejo limpio la imagen divina trinitaria que hay en él. Por eso Dios dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Le escuchan, le ven, le reflejan. Por eso bienaventurados. Todo eso gracias al recogimiento, ¿eh? Que es la parte, el constitutivo esencial del silencio interior es el recogimiento, ya que estamos con los constitutivos, para que lo entendamos. Es lo que constituye el recogimiento prácticamente, ¿verdad? También. Qué importante el recogimiento. Decía San Juan de la Cruz, ese recogimiento es plenitud de presencia, por mí escuchada, como voz y guía que en el corazón ardía. Plenitud de presencia, por mí escuchada, como voz y guía que en el corazón ardía. Tenemos que llegar a la advertencia de Dios, advertirlo a Dios, darme cuenta, advertir que está en mí, advertir su presencia. Tibi silentium laus Deus in Sion. Para ti el silencio es una alabanza, oh Dios, en Sion. Para ti el silencio es una alabanza, qué bárbaro. Miren lo que dice la Escritura, Salmo 65, versículo 2. Tibi silentium laus, laus, Deus, in Sion, laus. Para ti el silencio es una alabanza. Oh Dios en Sion. Y comentando este hermoso texto del Salmo San Hilario, escribe que el silencio es la mayor alabanza que se podía dar a Dios, como su bondad excede todos los elogios y encarecimientos de los hombres. Callen todos cuando se trata de alabaros. La iglesia te aguarda en silencio para cantar tus alabanzas. Esto ha de ser en Sion, porque el Señor desecha las ofrendas que se hacen fuera de la iglesia católica. Qué claro que eran los santos, ¿verdad? Rechaza todo ofrenda fuera de la iglesia católica. Comentario a los Salmos de San Hilario, del Salmo 65. Es un comentario al Salmo 65. Si aceptamos el texto masorético de las Escrituras, que es decir, la versión hebraica utilizada oficialmente entre los judíos, el que usó Cristo también para hacer alusión a los textos, dice así: para ti el silencio es alabanza. Entonces quiere decir que si yo me pongo en silencio delante de Dios, así quietito, donde es recogido, yo no sé, solamente me quedo concentrado en Dios, pero que está dentro de mí, fuera de mí, que me invade todo, ahí quietito, sin pensar, solo es una advertencia, sin pensamiento, hasta tal punto que salgo de ahí descansadísimo, con una gana de servir a los demás, porque la oración bien hecha no cansa, ¿eh? Entonces ahí suavecito, silencio, estás alabando a Dios. Para ti el silencio es una alabanza, porque en el silencio te encuentras con Dios, y es lo que Dios creó como la atmósfera propicia para el encuentro con los hombres. Y Santo Tomás, qué bárbaro, tiene unas cosas hermosísimas. Dice así Santo Tomás, se los leo: a Dios se lo venera mediante el silencio, no porque no podamos decir o conocer nada de Él, sino porque sabemos que somos incapaces de comprenderlo, es decir, abarcarlo. Esto lo dice en el comentario a las sentencias. No, el comentario a Boecio. A Dios se lo venera mediante el silencio. Juan Pablo II también se suma a esto, nuestro santo patrono. La fe, dice, la fe vivificada por la caridad, la adoración, la alabanza al Padre y el silencio de la contemplación. Entonces el silencio y la alabanza no se reducen a una cuestión litúrgica solamente, sino que debería estar en todas las actividades del ser humano. El silencio es el gran medio para convertirnos en hombres de oración. Nunca encontrarás una persona de profunda vida espiritual que hable mucho o hable demasiado. Nunca. No digo que no hable, que hable demasiado, que esté siempre derramado hacia afuera. Acuérdense, si uno quiere saber cómo hacer para avanzar o progresar en el camino del silencio en la presencia de Dios, ya que Él habita en nosotros, recuerden esto: el reino de Dios está dentro de ustedes, y ahí hay que buscarlo. Dice San Juan de la Cruz que en la sustancia del alma, es decir, en la esencia del alma, en lo que es el alma propiamente, la sustancia del alma, donde ni el demonio ni el mundo pueden llegar, es donde Dios se comunica a ella. El centro del alma es Dios. En este recogimiento y silencio del alma, Dios habla con palabras sucesivas, dice San Juan de la Cruz. ¿Qué son estas palabras sucesivas? Estas palabras sucesivas que van a realizarse cuando el alma está recogida, en espíritu de recogimiento, y cuando está embebida en alguna consideración muy alta de las cosas de Dios, va razonando, por eso palabras sucesivas, va razonando y descubriendo acerca de las cosas de Dios, pero a él le parece que no es él el que va haciendo esto, palabras sucesivas que vienen al alma, sino que otra persona interiormente va como razonando en él, palabras sucesivas. El Espíritu Santo le ayuda muchas veces a producir y formar aquellos conceptos, palabras y razones verdaderas. Lo dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 29, número 1. San Juan de la Cruz. Quien tienen que leer todos los que van a ingresar a la teología durante el tiempo de teología, 4 años, San Juan de la Cruz completo. ¿No? Lo vamos a ir empapando de este santo. También dice San Juan de la Cruz otra frase, en el mismo libro de su vida, dice así: porque lo que no engendra humildad y caridad y mortificación y santa simplicidad y silencio puede estorbar mucho para ir a la divina unión, porque aparta mucho al alma. Si hace eso, si hace caso de ello, del abismo de la fe. Otra frase de San Juan de la Cruz en el mismo libro. El Espíritu Santo alumbra al entendimiento recogido. El Espíritu Santo ilumina al entendimiento recogido, y el entendimiento no puede hallar otro mayor recogimiento que en la fe. Cuando más pura y esmerada está el alma en la fe, más tiene de caridad infusa de Dios. Entonces hay que meterse en la profundidad de la fe para que Dios le infunda el amor, porque no hay amor sin conocimiento. Como la fe es un conocimiento al modo divino, perdón, un conocimiento divino al modo humano, pero es un conocimiento divino al fin. Dios infunde la caridad, que es el amor mismo de Dios que llega al hombre. Hay un montón de frases acá de santos, no sé qué, un montón de cosas que no quiero llevarles más tiempo. A ver, Santo Tomás dice así: la visión de espectáculos se hace viciosa en cuanto que el hombre se inclina a los vicios de lujuria y de crueldad al verlos así representados. También es vicioso el ocuparse de los vicios del prójimo, sea para despreciarlo o para interesarse en él inútilmente. Vanidad y frivolidad llevan al hombre al ruido interior, o sea, lo que es el pensamiento de los defectos ajenos, ¿verdad? Para silenciar el alma tenemos que mortificar los apetitos, dice San Juan de la Cruz. Lo dice de esta manera: los apetitos desordenados causan dos daños principales. ¿Qué es el apetito desordenado? Es decir, los apegos que yo tengo afectivos de desorden carnal o sensual. O sea, me voy a tirar a dormir un ratito, ay, me tiro de la pereza. Hay muchísimas cosas que me pide la parte corporal como un desorden, ¿verdad? Entonces, los apetitos desordenados causan dos daños principales. Privan al alma del Espíritu de Dios, es el primero. No tienes el Espíritu de Dios porque tienes el Espíritu carnal. La carne y el Espíritu se oponen. Y lo segundo, el primero, privan al alma del Espíritu y de Dios y la cansan, es lo segundo, la atormentan, la oscurecen, la ensucian y la debilitan. ¿Por qué a uno a veces le da asco o rechazo interno o le viene ese? Porque el demonio puede poner esto también, pero también puede venir de la naturaleza desordenada mía, que me viene como asco, como, ay, no, rezar ahora, ay, viene algo feo, puede venir porque el demonio me lo pone, o porque mi naturaleza, o viene de mi naturaleza y desorden. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando lo otro, estaba buscando lo lindo, el solcito, una lectura que me agrade, ¡ting!, la meditación, tocó para ir a meditar, ay, no, porque estaba leyendo esto tan bonito, ¿y qué estaba leyendo? La vida de un santo que se entregaba con amor totalmente a Dios. Y la campana te está diciendo, entrégate ahora, mi amor. O sea, fíjense cómo es la naturaleza carnal, ¿verdad? Y también el demonio, que puede ser también venido de él. Yo estaba meditando y me enojo porque me llaman es la hora de ir a hacer la contemplación y tengo que dejar de rezar al santo que me estaba enamorando. Y si esto es para ir al otro, no está aislado. Entonces quiere decir que estás haciendo mal esa lectura. Esa lectura es un deleite, es gula espiritual. Gula espiritual. Porque si de verdad fuera de un acto de amor o deseos de amar, cuando suena la campana vuelas como flecha. Pero si es un desorden carnal que viene de la concupiscencia, la lectura que estás haciendo, porque te agrada aunque tenga razones espirituales, no. La prueba es que tú sientes esa vibración interna, ese rechazo en el momento que te estabas deleitando con eso. Es un deleite falso. Deleite falso. Cuidado. Deleite falso. En cambio, cuando estás leyendo la vida de un santo, estás lleno de ganas de. Y suena la campana y dice, bendito Dios, cierras y vas a la actividad. Entonces, es un gozo que venía de Dios. Eso era de Dios, lo que pasaba en tu corazón. No era de tu carne, ni de tu sangre, ni del mundo, ni del maligno. Era de Dios, porque saliste como flecha a hacer la contemplación.